mis primeros pasos. Al dar mis primeros pasos, avanzo pleno y discreto, recibiendo y dando retos a quien quiera echar el lazo. Siempre fuerte el costalazo que se da el que ha sido vano. Yo, aunque joven, soy vaquiano, con guitarra y verso a cuestas. Y hoy quiero ver si respuestas tiene pa' mí algún anciano. La juventud arrogante soy capaz de comprender. Si viejo he podido ser, he vivido una constante. Hoy considero importante el aceptar su verseada y no censarte por nada. No es tanta mi senectud. Ya viví una juventud y ella no fue malgastada. Eso es bien reconocer. Eso es bien reconocer lo que claro estoy planteando. Así el bulto va esquivando y no cumple su deber. Como viejo podrá ver mis ansias y vehemencia. Su voz me suena a clemencia, no va al frente a la pelea. Si está gastada su idea, ¿qué puede ofrecer de herencia? Su lenguaje es un insulto. Su lenguaje es un insulto, no sabe escuchar consejo. Cuando ha sido macho un viejo, no habrá de esquivar el bulto. Como soy un viejo culto, puedo darle mi experiencia y bendecir su inocencia por lo que viene a exigir. Toda mi sabia y sentir se la entrego como herencia. Le agradezco la intención, le agradezco la intención, Dios quiera nunca la tuerza, pero no advierto la fuerza que requiere esta ocasión. Se debilita el bastón con que se apoya el cenil, se encorva su perfil con paso lento y cansino. Mejor salga del camino que ha de alumbrar mi candil. Su palabra no la tuerza, su palabra no la tuerza, ni venga a sembrar cizaña. Bien se sabe que la maña puede superar la fuerza. Y perdóneme que ejerza la prudencia y desengaño. Tal vez le parezca extraño que yo le hable de experiencia. juventudes sin paciencia que se cura con los años. Sé que es largo mi sendero, sé que es largo mi sendero y no temo caminar. Las ansias me han de llevar a la meta que yo quiero. Así voy curtiendo el cuero en esta vida temprana, para forjar un mañana en tu fragua de pasado. Y por lo que has heredado, es que respeto tus canas. Por fin me vas entendiendo, por fin me vas entendiendo, veo que logras cordura. La juventud es hermosura y siempre de ella algo aprendo. Por eso la paz te ofrendo como signo de bondad. El joven es dignidad de principios nunca herido. Sin olvidar lo vivido, quisiera tener tu edad. Cuando yo tenga la tuya, cuando yo tenga la tuya y deba hacia atrás mirar, vivir será recordar tiempos de sueños y bulla. Tu calidez hoy me arrulla, siento tibieza en tu mano. Y aunque pasó mi verano, te dejaré mi inquietud. Que hoy debe la juventud aprender de todo anciano.